la integración de este comité, podría decir yo, es, representa la, lo que es la verdadera democracia. Creo que debemos de regresar a retomar la acción colectiva como esencia de la democracia.